alabarle, alabarle de corazón, alabarle, alabarle, alabarle de corazón. Yo le estoy esperando, yo le estoy esperando. Que venía otra vez.